al ser la primera universidad que forma un laboratorio, Maker Lab, que será la vía o el vehículo para el desarrollo que estamos platicando. No es menor el apoyo de la Secretaría de Economía. Toda su capacidad de gestión, todas sus relaciones, parte de equipamiento e infraestructura, la metodología necesaria, entre otras herramientas, serán lo que ellos nos estén aportando para que Maker Lab pueda ser, por parte de la Universidad Politécnica de Sinaloa, el vehículo adecuado para que haya más emprendedores, para que haya más incubación de empresas y para que haya registros de marcas, prototipos, etcétera, etcétera.